vida de San Espuma de la Maica, y que te sostiene, que te mantiene, que cuando duerme entra al levante sin avisarte, se hace tu dueño. Te mortifica, te quita el sueño, enciende el farol, mi guía, enciende el farol. Enciende el farol, ¿por qué no me enciende el farol? Hay Algeciras, hay Paso de la Morería, muellecito de Algeciras, el mar de tu bahía, el espejito donde tú te miras, San Roque y los barrios son tus puntales, Tarifa y la línea, tus temporales, que carga estos que vienen. Ay, tú pesquero, Dios siempre tenga gloria. Ay, tus marineros, tus marines. Ay, navega contra la sola. Ay, mi barquilla caletera. Y navega, papi, mía, contra la sola. Ay, pero traigo mi canasta. Ay, caballita. Ay, caletera, ahí traigo yo mi canasta. Ay, caballa, caletera. Quiero comprar la calle La Rosa, calle La Palma. Ale.